vas a regresar, porque te has ido, mi amor, y volverás. Yo sé muy bien que volverás, porque no te ha aprendido a amar. Vendrás conmigo, mi amor. Siempre te amaré y te adoraré. Aquí te esperaré aunque no estés. Y te adoraré, aquí te esperaré aunque no estés.